¿Qué misterio nos depara la columna del día de hoy? Pasamos de un extremo a otro, ¿no? Con la música. Está bien. A lo escorpiano estamos hoy, Dani. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo estuvo tu semana? Estuvo bien mi semana, Dani. Estuvo intensa ahí trabajando muchas cuestiones, igual. Pero me parece que estamos todos más o menos en esa situación. Eso nos marca un poco la energía de Scorpio, ¿no? Está el sol en Scorpio en este momento. Así que todos los escorpianos cumpliendo años. Pero bueno, las energías nos influyen a todos también. ¿Y bajo qué luna estamos? Que dice acá la canción Luna Hostil. Hoy la luna está en Virgo. Acá como Rodo, como yo, luna en Virgo. Bien, no está. Ahí lo has mencionado, tenés un co-keeper hoy en el estudio. Buenos días, Pablo, buenos días, Dani. ¿Cómo andas, Rodo? Bien, acá andamos. Así, bueno, contento de que la luna hoy está en nuestro signo. Día para ordenar y limpiar, ¿eh? Y también sí, estuve limpiando el baño. Sí, lo vi. Y además, bueno, con esta lluviecita también pinta, ¿no? Para poner la radio, ponerse a hacer limpieza a la casa. Totalmente, escuchando música, buena música. O limpiar otras cosas. ¿De qué se habla cuando uno habla de limpiar? Y cuando uno habla de limpiar más profundamente, o sea, lo que nos brinda Virgo, además de la limpieza exterior, que también es reflejo de lo interior, ¿no? Tratar de ordenar nuestras propias cuestiones, tratar de ver qué sirve, qué no. Puede ser un poco de energía de enroscarse psicológicamente, ¿no? Mentalmente, como estar pensando mucho, demasiado. Y llevarlo a la práctica. Ver ahí cuestiones que tenemos que solucionar es un buen momento para ordenarnos también. Esto sumado a Scorpio, ¿no? Que Scorpio también habla de esto, de ir un poco a la profundidad de los asuntos. El sol está en Scorpio. Mercurio también en estos días va a estar pasando a Escorpio, así que una energía muy introspectiva va a haber. Acá se ríen. Llámalo a Rodo, también hace astrología, dice. Te vamos a agregar. No, un saludo a la negra Gaby, che. Qué gracioso. Bueno, y el escorpión también tiene esto de... del... ¿no? Sí, ¿sabes que tiene que ver con esa punta así de lanza? Totalmente, sí. Eso es como el símbolo de Escorpio, es el escorpión. Y este, ¿no? El diminuto, pero siempre está ahí escondido. Vos no sabes dónde está, levantás una piedra o la cama y está ahí. Y sabes que esta semana me enteré de 3 picaduras de escorpiones. Mira. Esta semana, así a conocidos. Así que muy simbólico todo también, ¿no? Les mando un saludo a todos ellos. Dani, hoy como tema traje los signos, porque estuvimos hablando un poco de las eras astrológicas, estuvimos hablando de los elementos, y para seguir profundizando en el estudio de la astrología y ir charlando de otras cosas también, pueden ir haciendo preguntas, los que quieran. Al 431-431. Para ir hablando un poco y ir relacionando todo lo que es una carta astral y de qué se trata el zodíaco y la astrología. La otra vez veíamos que cada signo tiene un elemento, ¿no? Que era fuego, tierra, aire y agua. Entonces yo pensaba empezar hablando del primer signo de fuego, que es Aries. Y la característica que lo determina es se llama modalidad. Hay 3 signos de fuego, pero uno es cardinal, otro es fijo y otro es mutable. Lo mismo con los signos de tierra, lo mismo con los signos de aire, lo mismo con los signos de agua. El signo cardinal es Aries, de fuego. Y es el que da inicio al mandala, al zodíaco en reposo. Entonces decía que el verdadero año nuevo es cuando el sol ingresa en Aries, que es el 21 de marzo. O 22 de marzo, depende el año. Pero es el primer signo. Depende del año por si es bisiesto, ¿no? Eso de los años 21 o el 22, ¿a qué te referís con que puede ser 21 o 22? Es así, nosotros tenemos el mandala zodiacal, que es un círculo perfecto, que está dividido en 12 espacios de 30 grados cada uno, ¿no? 360 grados forma. Ahora, el Sol es el planeta, por así decirlo, no es un planeta, pero en astrología se puede decir planeta o luminaria, que va cambiando cada día un grado. Entonces, esto formaría que durante todo el año de la vuelta completa, ¿no? Del 21 de marzo va pasando por todos los signos y vuelve a Aries. Ahora, en realidad, no es que el Sol pase un grado exacto por cada día, sino que pasa 58 minutos. Y esto hace una leve diferencia que cada 4 años se recompone con los años bisiestos para formar el mandala de 360 grados, porque si no sería 365 grados. Claro, claro, genial. No sabía esa data. Sí, hay un montón de información, así que está... Es lindo. Y bueno, por eso en realidad hay que ver cada año cuándo es que el Sol ingresa en Aries. Como hablábamos la otra vez con Dani, si vos naciste el 21 de marzo, capaz no sos de Aries y sos del último grado de Piscis. Entonces tenés que fijarte en ese año dónde estaba el Sol cuando vos naciste. Claro. Hablando de Aries, bueno, signo de fuego, ya dijimos. Y igualmente para los que no son de Aries y... de los signos que toquemos hoy, es importante saber sobre todos los signos, porque en nuestra carta todos tenemos todas las energías, todas. Algunas estaban más con mayor énfasis y tenemos planetas en esos signos, pero lo importante es saber todo para lograr un equilibrio, ¿no? Saber que todos estamos compuestos por todo. Eso es la gran unidad, ¿no?, que nos brinda la astrología. Seguro. Bueno, entonces, para los que están escuchando y que por ahí no se toquen los signos respectivos de cada uno hoy, lo que, hasta donde lleguemos hoy, la semana que viene se continuarán con los signos restantes. Sí, si gusta. Bueno, el mito de Aries, porque bueno, la astrología está ligada siempre a la mitología también, ¿no? Siempre se habló de este tema, ahora se lo nombra astrología, pero es otra herramienta de llegar a entender un poco el funcionamiento del universo y nuestra relación con él. Pero ya en la antigua Grecia se hablaba de Aries, y de hecho el gran mito de por qué Aries es una constelación viene de la antigua Grecia, en el cual, bueno, había un matrimonio que tuvo 2 hijos, y después el rey se casa con otra mujer, y esta mujer, para, digamos, por envidia, quiere que sus hijos tengan el trono, entonces manda a matar a los 2 hijos del matrimonio anterior del rey, que eran Frixo y Ele, se llamaban estos hijos, un hombre y una mujer. Entonces la mujer, la nueva esposa de este rey, quema el trigo, ¿no?, para que no haya cosechas este año, y mandan al rey a consultar al oráculo de Delfos para ver cómo podían superar la hambruna. El oráculo de Delfos era, bueno, donde estaba el escrito "Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses", ¿no?, que habla también de esto. Para los griegos, los planetas eran los dioses. Marte es Ares, Venus Afrodita. Siempre salió del mismo lenguaje. Hoy lo hablamos desde la astrología, pero se puede hablar de millones de maneras. El Kin Maya, todo habla de lo mismo en realidad, ¿no? Son herramientas que van cambiando a lo largo del tiempo, pero siempre se mantiene esto. Y los mitos eran un poco eso, ¿no? Una enseñanza sobre las energías. De eso se trataba. No sé si fue real o no, pero a nivel simbólico era una enseñanza. Bueno, entonces en la consulta le dicen que tienen que sacrificar a sus hijos al rey para que vuelvan las cosechas. Entonces, bueno, la esposa anterior, la madre de estos hijos, le pide a Zeus que le ayude, según el mito, ¿no? Esto lo pueden buscar en internet, hay películas, está muy bueno. Y le manda un carnero alado. El carnero es el símbolo de Aries. Un carnero que tenía como su cuero, su lana de oro, el vellocino de oro. Que, bueno, los salva, digamos, y los lleva a otro lugar, a estos 2 hijos. La mujer, o sea, la hija, cae al mar y muere. Y el, bueno, ahí se llama el Esponto, ese lugar donde muere la hija, porque la hija se llamaba Ele, el mar de Ele. Y bueno, el hijo, Frixo, llega al lugar y se termina casando con la princesa, ¿no? Con la hija del rey. En Cólquida se llama esto. Bueno, y ahí, como ofrenda para el rey, le regala, sacrifican a este carnero, que Zeus lo transforma en una constelación. De ahí nace la constelación de Aries. Por medio de una ofrenda, ¿no? Sí. Como no tenía nada para ofrendarle, le ofrende este carnero alado, que es el que lo salvó. Y después, bueno, sigue el mito. Y después esto hablamos de Tauro, después lo hablamos cómo sigue el mito. Pero bueno, esto a nivel mitológico, ¿no? Cómo nace la constelación de Aries. Y ahora a nivel psicológico, Aries, nosotros habíamos hablado un poco de la energía de fuego, de qué se trata el fuego. Y es la acción, sobre todo el fuego, ¿no? Aries es la acción en una, digamos, en una dirección definida. Y lo que lo caracteriza, la característica de Aries es una vitalidad y una energía inmensas, así muchísima fuerza. Por eso es como el nacimiento, ¿no? Es un acto ariano, es como el desprendimiento de un ser sobre otro y esta energía de salida y de autoexpresión. ¿Lo podemos traducir por ahí como iniciativa? Iniciativa, totalmente. Muchas veces la energía de Aries es esa, es la primordial, es la que inicia los proyectos, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Bueno, características que son independientes, son pioneros, son los que no se detienen a pensar ni a sentir, sino que directamente actúan. Esa es la energía ariana. Por eso se los conoce ahí como muy competitivos también. Pero tiene que ver con esta energía de supervivencia. Está ligado a los instintos, el instinto de supervivencia. Como hacerse lugar en la vida, hacerse lugar en la tierra. Entonces, bueno, esto, ¿no? La autoafirmación es como la gran característica de Aries. No se detiene a reflexionar. Y posee, bueno, mucha fuerza, mucha energía, un deseo que tiene que concretarlo, tiene que concluirlo. Es una energía de salida muy fuerte, capaz se apaga después esa energía, ¿no? Como que sale con toda, se gasta y después como que el ariano, bueno, ya pasa otra cosa. O sea que se podría decir que el ariano es impulsivo, ¿no? Exactamente. O sea, tiene iniciativa y al mismo tiempo es impulsivo. Son los impulsos, sí. Sí, porque está bien ligado con los instintos también, ¿no? Es la primera toma de contacto con el mundo. La valentía es algo bien ariano también. Bueno, y después en otros niveles puede funcionar como ser un poco intolerante, mucho ansiedad o temerario, ¿no? Como arriesgarse sin ninguna necesidad de arriesgarse. Es como la energía de Aries. Lo que busca siempre el ariano es la independencia. O sea, lo que menos le gusta es sentirse atado a algo. Por eso es el primer signo, es bien marcado el yo. O sea, en la carta astral, la casa 1, que es el ascendente, nace a partir del ascendente, es esto, la autoafirmación, mi personalidad, mi independencia, ¿no? Yo me distingo de los demás. Esa es como la energía de Aries. Así que eso, cuando se siente atado a algo, Aries, lo más probable es que, bueno, vengan esos ataques de ira o esos ataques de irse, de querer cortar con esa energía. El individualismo. Individualismo. El signo opuesto de Aries es Libra, que es exactamente lo contrario. Es la necesidad de compartir con un otro. Ahí está, bueno, ahí está el equilibrio también, ¿no? Porque ni un extremo ni el otro. Fíjate que son opuestos, pero uno es de fuego, el otro es de aire. Entonces, en realidad, son complementarios. Son opuestos en sus energías, pero en realidad la idea es como que se puede hacer una buena síntesis. O sea, que se podría hacer una buena pareja entre un ariano y alguien de Libra. Y sí, hablando por ahí un poco del amor, del romanticismo. Son dos energías que en realidad son complementarias. Así, a nivel pareja, no sé, porque el libriano capaz es mucho más de necesidad de compartir, de estar con el otro, no toma... Claro, en realidad no sería una pareja imperfecta, porque si bien explicás que Aries es el individualismo, no sentirse atado a nada, ni a nadie, por supuesto, es como mucho más libre. Y como recién lo dije, es individual. Entonces, y Libra es más dependiente en todo caso, ¿no? Libra totalmente. Necesita la compañía. Sí, necesita la compañía, necesita, por ejemplo, el símbolo de Libra, que es una balanza, habla de esto, ¿no? Como que siempre está buscando un equilibrio. A Aries no le interesa el equilibrio, es bien energía así, disruptiva, ¿no? Y lo que tiene Libra, que no tiene Aries, es que Libra puede ver como las dos caras de la moneda y ver los dos lados buenos de una situación. Por eso le cuesta, por ejemplo, tomar decisiones. Aries no se detiene en eso. Aries toma una decisión, se le ocurrió algo, puede hacerlo. Pero bueno, se pueden equilibrar también, ¿no? la característica, cada signo tiene un planeta que lo rige, que le da su energía, donde se siente cómodo. En el caso de Aries, es Marte, este planeta, y Marte para la mitología griega era Ares, que era el dios de la guerra, ¿no? Esto del espíritu guerrero, competitivo, la valentía, el mito del héroe es esto un poco, ¿no? Son energías que tiene que aprender a canalizar también el ariano. Lo que tiene, por ejemplo, es que puede enojarse muy rápidamente por su reacción, pero no guarda rencor, es como que pasa a otra cosa rápidamente. Y lo que tiene que aprender es justamente de su signo opuesto, ¿no? No minimizar las necesidades de los demás. Capaz de aprender a conciliar un poco. Eso puede aprender de la energía de Libra. A nivel físico, también todos los signos rigen una parte del cuerpo. En el caso de Aries, es la cabeza. Por esto, ¿no? Es como el inicio, lo primero. Y a nivel como interior del cuerpo, fisiológico, creo que se dice, es la sangre. Esa es un poco la energía de Aries. ¿Podemos pasar a Tauro? Dale, pasemos, cambiemos. Tauro. En este... Bueno, Tauro, el símbolo es un toro. En este mito que hablaba antes, ¿no? Donde está el vellocino de oro. Después, mucho más adelante, hay otro mito que también tiene una película que se llama Jasón y los Argonautas. No sé si se dice Jasón, pero creo que sí. Es un mito muy conocido también de la antigua Grecia, ¿no? Donde justamente lo que tiene que hacer Jasón es ir a buscar esta piel del carnero que había quedado en un bosque que estaba custodiado por Ares, que justamente es el dios de Aries, el dios de la guerra. Entonces, estás hablando, perdón, hago preguntas desde la ignorancia para que el oyente también se sienta. Cuando hablas de la piel del carnero, estamos hablando de la misma piel del carnero que se otorgó como ofrenda. Sí, ahí va. Del carnero que salvó a Frixo, ¿no? Y que él ofrendó al rey. Y esa piel quedó en un bosque que estaba custodiado por Ares, como ofrenda también a este dios, que es el dios de Aries, no es casualidad. Claro. El dios de la guerra. Entonces, bueno, más adelante Jasón tiene que recuperar el trono que le roban a su padre. Y cuando va a pedirlo, el rey que lo había usurpado le dice que debe ir a buscar esta piel de carnero. También fíjate en las fechas, porque acá estamos pasando esto pasa de la era de Tauro, ¿no? Esto, el mito de los Argonautas. Y justamente esta piel está custodiada por unos toros, dicen, que sacaban fuego por la boca. Y demás, como que era una misión imposible. Por eso el rey le dice, bueno, querés recuperar el trono, tenés que ir a buscar esto. Como diciendo, para descartarlo, ¿viste? Sí, sí, le puso una misión casi imposible, digamos. Totalmente. Y bueno, esta expedición es muy famosa como mito porque van un montón de héroes de ese momento de la antigua Grecia. Va Castor y Pollux, que después vamos a ver en Géminis, Orfeo. Y la que le ayuda en su misión es Hera, que es una diosa, de la mano de Afrodita también lo ayuda. Que hacen que la hija del rey de este lugar se enamore de Jasón. Entonces, esto hablando un poco del mito del héroe, Jasón va y lo recupera finalmente. Es re interesante a nivel simbólico, ¿no? Porque tiene que domar a esos toros. Tauro, estamos hablando de Tauro, y Tauro tiene que ver con la agricultura. Antes, para labrar la tierra, ¿no? Se usaban los bueyes, los toros. Entonces, bueno, al ser un signo de tierra, está asociado con esto. Y con el inicio también, con esta fecha de las cosechas, de los cultivos, en realidad, ¿no? En el hemisferio norte, la primavera. Y, bueno, vuelve triunfantes. Y a partir de ahí, bueno, recupera su trono. Y bueno, lo que tiene que hacer es domar estos toros y sembrar unos dientes de dragón de los que salen guerreros, y tiene que derrotarlos a todos, y ahí tiene la ayuda de Afrodita. Y justamente Afrodita es Venus para la astrología occidental, como nos llega a nosotros, pero era Afrodita, la diosa del amor para los griegos, la diosa de la belleza, y es justamente el planeta que rige a Tauro. ¿También de la fertilidad puede ser, o estoy equivocado? También, sí, también de la fertilidad. El signo de la fertilidad es Tauro, justamente. Bueno, es un poco el mito. Después hay otra parte. ¿Puedo contar otra parte de la mitología? Por favor. Hay una reina de Europa que es sumamente bella, por eso que vos me decías también de la fertilidad, y también se lo asocia con la belleza, se lo asocia con el arte y con lo femenino a Tauro, ¿no? Es el primer signo de lo femenino. Hay signos masculinos, signos femeninos. Tiene que ver con la energía, no tiene que ver con otra cosa. Bueno, entonces todos se enamoraban de esta reina Europa, se llamaba. Zeus no era la excepción, y Zeus aparece un montón en la mitología como un dios que se mete entre los mortales para casarse con la esposa de los reyes, con las reinas. Zeus se enamora y, bueno, no puede presentarse con forma humana, y esta diosa era tan hermosa, supuestamente, que solamente se podía juntar, o sea, con sus hermanos, con su padre, como hombres, y después todo con solamente podía asociarse y juntarse con mujeres. Y bueno, en una de esas estaba, dicen que en un bosque, y se le aparece un toro blanco hermoso, que era que lo había enviado Zeus en realidad. Y bueno, Europa se acerca a este toro, ve que es manso y empieza como a acercarse cada vez más, incluso lo monta, y dicen que le hace como una corona de flores, ¿no? Esto es muy venusino, muy taurino también, como la búsqueda de la belleza y algo bien concreto, ¿no? Concretado con la naturaleza, que es por eso ser un signo de tierra. Bueno, el toro, cuando lo monta a Europa, se mete en el mar y termina, era como una trampa de Zeus para poder casarse con esta mujer, ¿no? Con Europa. Fue como el caballo de Troya para acercarse a ella. O sea, era como una especie de Don Juan, ¿no? Según contá Zeus, sí. Que le gustaba inmiscuirse en los mortales para seducir mujeres ajenas. Totalmente. Después aparece de nuevo en el mito de Géminis. Bueno, llegan a Creta, ¿no? El toro con Europa. Y ahí después Zeus, como recompensa, digamos que hace que se case con el rey de Creta. Y uno de sus hijos, uno de los hijos que tiene con Zeus es Minos, que después de ahí nace el rey Minos, que después viene el Minotauro, ¿no? Viene de esa misma época. Bueno, y así también como ofrenda se convierte a este toro que llegó a Europa, a Creta, en la constelación de Tauro. A nivel, digamos, concreto, la primera constelación de la que se tiene registro es en Francia, no me acuerdo el lugar, en una cueva hace 13.000 años, que es la constelación de Tauro, justamente. Y al lado está la constelación de las Pléyades. Es como el primer registro que se tiene a nivel civilización, por así decirlo, ¿no? En una cueva en Francia. Igualmente eso, ¿no? Esto hablando de Grecia, pero por ejemplo en Egipto también. Antes, hablando del mito de Aries, estaba el dios Amón, que tenía cabeza de cordero y que representaba esto, ¿no? El triunfo de la vida sobre la muerte, como el reinicio, el inicio de un nuevo comienzo. Aries. Lo que se lo determina a veces como la reencarnación, que era lo que ellos más creían. Por eso el tema de las momias, ¿no? Y el adornar y llenarlo de... Si eran reyes, habían diferencias, como hablabas bien el otro día. Uh-huh. Y justamente era por eso, era por su creencia en la reencarnación. Por eso Amón era uno de los más importantes dentro de sus dioses. Exactamente. Bueno, el toro o el buey, ¿no? Son como primos muy cercanos. Eran, bueno, siempre se usó para labrar la tierra, por esto simboliza bien la energía de Tauro, la energía de las cosechas y de lo material, de la posesión material. Eso es algo bien taurino, por ejemplo. Lo que busca Tauro en general es seguridad. Y esta seguridad muchas veces, al ser un signo de tierra, cree que la puede encontrar a nivel material de lo que posee. Bueno, esto es algo que tiene que aprender la energía de Tauro también, ¿no? No volverse demasiado materialista. Yo justamente meto este bocado. cuando hablamos de los signos y estamos aprendiendo con vos de la astrología, yo me reflejo o apunto y lo comparo con mis hijos, ¿no? Que creo que es el mejor ejemplo que tengo para ver las diferentes personalidades y actitudes que tiene cada uno. Y justamente estamos hablando de Tauro y Josemi, que sería mi segundo hijo, él es de Tauro. Y es tal cual así como lo estás describiendo. Una persona que le interesa mucho el lado material. Y cree que desde ese punto puede llegar a cualquiera de otras áreas. Y claro. Lo veo mucho en él, entonces me gusta mucho esta parte. Eso es lo que le da más seguridad al taurino. Saber que tiene esta parte ya resuelta, por así decirlo. Sí, decir. Y de hecho sí, es un tipo muy seguro de sí mismo y muy convencido. Por más equivocado que esté, él está convencido que es como él lo piensa. Bueno, esa es otra característica bien taurina que también se la asocia con el toro, ¿no? Porque un toro es como que... o la vaca. Va pastando y vos la ves ahí que puede estar un rato largo. Viste, va... ¿cómo se llama esto? Bueno, eso, como que mastica muchas veces, tiene cuatro estómagos, es como... tiene que ver mucho con la paciencia también, con la determinación. Y también se lo asocia mucho con la terquedad, ¿no? Porque andaba a mover a una vaca, a un toro. Y no es que sea terco en sí mismo, sino que ya probablemente tomó una decisión y la pensó muchísimas veces. Entonces es muy difícil que lo saques de ese lugar. Sí, sí, tal cual, tal cual. Él está muy seguro de lo que piensa. También la energía taurina se la asocia mucho con los placeres físicos al ser un signo de tierra y al estar regido por Venus, que tiene que ver con el placer también. Una buena comida es lo que más le puede alegrar a un taurino. Estar sentado, cómodo, comiendo algo rico, está en su máxima expresión. Eso es algo bien taurino. Llevo años esperando. Y la gran virtud es la capacidad de concretar también, ¿no? Como todo signo de tierra. Porque de todos los signos necesitamos aprender de todos los demás elementos, los demás factores de nuestra propia carta. Y la tierra es esta capacidad de concreción en lo material. Y esta es la gran virtud que tiene Tauro. Lo que sí tiene que aprender es adaptarse un poco a los cambios también. Después hablaremos un poco de las modalidades, pero es un signo fijo. Y los signos fijos lo que tienen es esta terquedad. Esto es difícil sacarlo de su posición. Como un toro. Drogueme a mí. Preciso fantasía pa' seguir. También en Egipto se hablaba de los bueyes, Osiris. En uno de los mitos también había encarnado en un buey. Entonces cada... hablando esto de la reencarnación, ¿no? Su alma había encarnado en un buey y era muy importante porque siempre fue el símbolo de la fertilidad, de la agricultura, los toros, así se labraba la tierra. Bueno, cuando muere su alma pasa a un buey y al buey lo llamaron Apis, que si ustedes googlean hay un montón de imágenes, ¿no? De un dios con cabeza de toro, que era el dios Apis. Y dicen que este dios solo podía, bueno, este toro en realidad, se le seleccionaba cuál era la encarnación, dónde estaba el alma de Osiris. Y bueno, tenía que tener ciertas características este toro. Tenía que ser negro, de determinado tamaño, y también era cuidado y custodiado por mujeres por 40 días, hasta que después iba y los sacerdotes como que lo aceptaban, por así decirlo, y ahí se le rendía culto. Pero bueno, esto también, ¿no? Como de importancia de la mitología, porque siempre en todas las culturas se hablaba básicamente de lo mismo, con otros nombres, con otras maneras. Y ahora esto mismo que estamos hablando nosotros es mitología, solamente que creo yo, ¿no? Pienso, es algo muy personal, pero que el lenguaje que más se acomoda a nuestra época es la astrología, para hablar de estas cuestiones. Porque estamos, bueno, justamente en la era de Acuario, es una era más científica, más de aire, y tratar de llegar a un conocimiento de lo superior o del orden superior a través de la ciencia, a través de un estudio concreto. Y esto se puede estudiar. Entonces ahora usamos estas palabras astrológicas porque es matemática, es ciencia, es filosofía, es mitología, engloba todo. Y el hombre siempre necesitó, el ser humano quiero decir, siempre necesitó de alguna forma entender el todo, ¿no? El funcionamiento del universo. Buscar a Dios, buscar la mente universal, como se llame. La astrología es un buen lenguaje que creo que actualmente también está muy en auge porque resuena un montón y es accesible para todos también. Claro, no es solamente... A veces uno piensa que el hombre siempre buscó algo en qué creer, pero en realidad no es que buscó algo en qué creer. Cuando decimos hombre, estamos hablando del hombre y la mujer, ¿no? No se sientan. Hablemos de ser humano, como dijiste recién. Era buscar en realidad el conocimiento, el porqué de las cosas, que eso es justamente lo que representa la ciencia, el porqué, el para qué, las preguntas clásicas. Y me detengo un minuto en algo que me quedó resonando, esto de que al güey lo cuidaban durante 40 días mujeres, y lo presentaban ante ¿quiénes? ¿Sacerdotes, dijiste? Sí. Esa parte me quedó medio como resonando, ¿no? Como siempre dependiendo de el sacerdocio o los líderes religiosos, o sea, cualquiera de las eras. Y era simbólicamente, creo yo, como la aprobación del que estaba más conectado con el designio divino, o con lo universal. Como hoy el Papa. Ponele. ¿Y por qué mujeres tienen que ser las que los cuidaban, no? Yo creo que... Yo tengo la respuesta. Porque buey solo, bien se lame. Bueno, pasamos a Géminis. Bueno, Géminis, signo de aire, mutable, ¿no? Energía dual. El mito de Géminis es muy interesante también. Habla otra vez de un dios que se mete en la vida conyugal de los reyes. Se acuesta con la reina, por así decirlo, y queda embarazada, pero esa misma noche la reina queda embarazada del rey. Entonces, tiene dos pares de gemelos. Géminis, el símbolo son los gemelos. Están Castor y Pollux, dos pares de gemelos hombres y dos pares de gemelos mujeres. Una era Helena, que después es la famosa Helena de Troya. Entonces, pasaba esto, ¿no? Uno de los gemelos era mortal y el otro era inmortal. Sin embargo, se amaban muchísimo. Eso la imagen del hombre con las dos caras. El hombre con las dos caras, que habla un poco de esta polaridad que tiene bien, que es bien geminiana, ¿no? Que lo que tiene Géminis es esto, ¿no? Una variedad infinita de intereses. Le puede gustar desde lo más profundo hasta lo más superficial, las luces y las sombras. Es como esta, la bipolaridad geminiana que es conocida por algunos. Y bueno, justamente el mito habla de eso, ¿no? Porque tienen las dos naturalezas y en realidad eran inseparables ellos. De hecho, cuando Castor y Pollux, en una de sus aventuras, matan a Castor y no lo pueden matar a Pollux porque Pollux es hijo de Dios y es inmortal. Pero su sufrimiento es tremendo, entonces le pide a Dios, a Zeus, en ese caso, que le cambiaba su inmortalidad para estar un poco más con su hermano. Y lo que hace es ponerlos en la constelación, ¿no? Y la constelación de Géminis, hay dos estrellas que son las más brillantes, que dicen que una es la cabeza de Castor y la otra de Pollux. Pero bueno, gemelos inseparables, habla de esto, ¿no? La dualidad de Géminis tiene que ver con esto. Son inseparables, son las dos caras de la moneda. Por eso debe ser entonces, ahora me doy cuenta, debe ser que una de esas dos caras, de esta imagen, este símbolo del hombre con las dos caras, una de las dos caras tiene las lágrimas marcadas. Como uno de los hermanos que llora o sufre por el otro que es. Totalmente. Bueno, a nivel psicológico, Géminis es esto, ¿no? Mucha capacidad intelectual, es un signo de aire. Es el gran comunicador, o sea, necesita aprender información para después poder transmitirla. Asociar cosas con cosas, ideas con ideas. Y capaz lo que tiene que aprender un poco la energía de Géminis es a no agarrar 5 libros, ¿viste? Y dejarlos todos por la mitad, sino como ir concretando algunos asuntos. Se aburre fácilmente, se dispersa mucho. Y también Castor y Pollux, supuestamente en la mitología estaban 6 meses en el inframundo, que era donde moraban los mortales que morían, y 6 meses en el Olimpo, ¿no? En el mundo de los dioses y en el inframundo, entonces esta dualidad geminiana. Eso, intercambio de ideas, y a nivel físico rige los pulmones, Géminis, y los brazos también, o todo lo que es dual en el cuerpo. Por eso los geminianos cuando hablan por lo general gesticulan un montón y tienen esa habilidad también con las manos, ¿no? El escrito, cualquier tipo de lenguaje. Y gran sentido del humor y jovialidad. Esa es característica bien geminiana. Muy, muy divertido. Tal vez tenga yo algo de Géminis entonces, porque a mí me suele pasar eso desde chico. Me gusta mucho la literatura, he leído un montón, como la otra vez justo hablábamos de un tema en específico y me acordé de este libro, El Movimiento Antiimperialista de Jesús, ¿se acuerdan? Sí. Pero tengo también eso, yo me aburro fácilmente, o sea, puedo llegar a la mitad del libro y automáticamente es como que ya paso a otro libro. Porque es como, no sé, cuando ves una película, llegas a la mitad y ya sabes cómo va a terminar, entonces listo, pasemos a otra cosa. Está aburrido, sí, sí. Así que algo de Géminis debo tener. Sí, hay que ver, todos tenemos que tratar de saber nuestra carta completa, porque nos da un montón de información. Capaz que sos de Virgo, pero de repente tenés 5 planetas en Escorpio y sos mucho más escorpiano. Está bueno eso, ¿no? Fijarse la carta completa. Y después, bueno, Géminis también asociado con los viajes cortos, con el comercio. Era Hermes, el que lo rige, el planeta es Mercurio. Tiene que ver con esto, con el mundo intelectual, el mundo de la mente lógica. Entonces aprender también a emocionalmente saber cómo se siente, no pasar todo por la mente. Podemos pasar un último signo, Dani. Agua, ¿no? Cáncer, el primer signo de agua. Y el elemento agua ya nos conecta directamente con el mundo interior, porque es el mundo de las emociones, de los sentimientos. Y está asociado con el alma también, si se quiere, ¿no? Por esto que es el mundo interior. Es lo más profundo que tenemos, es bien íntimo. Esa es la característica bien canceriana, porque el símbolo es un cangrejo, que es tiene su coraza. También en la antigüedad se decía que era un escarabajo. Pero el símbolo es lo mismo, ¿no? Una coraza y por dentro la fragilidad. Entonces esta coraza que lo defiende. Al ser un signo de agua es muy vulnerable y pone como esta primer escudo para no ser lastimado, sobre todo, ¿no? Es la fragilidad de los signos de agua pasa por ahí, el miedo a ser lastimado. Irracionalmente, y muchas veces es un miedo que tiene que ver con cuestiones del pasado. El mundo emocional uno no sabe por qué reacciona de tal manera, es muy inconsciente. Entonces, lo que tienen que aprender todos los signos de agua, incluyendo a Cáncer, obviamente, es a aprender sobre sus fortalezas en realidad, ¿no? O sea, no sentir esa vulnerabilidad. Sí, por eso le cuesta mucho a los signos de agua al principio entregarse de alguna manera, ¿no? Porque saben que son muy vulnerables, están un poco a la defensiva. Está conectado con sus necesidades interiores y la gran virtud es que también puede conectarse con las necesidades interiores de los demás. Esa es como la gran virtud de los signos de agua, son los grandes sanadores, los sanadores del alma, ¿no? A ese nivel. Y el planeta que rige a Cáncer es la luna asociada con la madre, y Cáncer está asociada con esta capacidad nutritiva a nivel emocional. A nivel físico representa los pechos, por ejemplo, que tiene que ver con esto simbólicamente, ¿no? Con la capacidad de nutrir al otro, de darle lo que necesita, porque un bebé tomar la teta no es solamente el alimento, sino es todo lo que implica, ¿no? Un lugar emocional seguro, su refugio, un lugar donde sabe que siempre va a estar todo bien, va a tener todas sus necesidades satisfechas. Y esta es la gran virtud que tiene Cáncer, para brindarla a los demás. Lo que tiene que aprender es un poco subjetivo, porque siempre está, digamos, su mirada está contaminada, por así decirlo, por su estado emocional, su estado anímico, y es bastante fluctuante, como la luna. La luna es el planeta más rápido de todos, ¿no? Pasa luna llena, cuarto menguante, luna nueva, muy rápidamente. Es el planeta que más rápido se mueve, y así son las emociones. Y Cáncer está ligado justamente a las emociones, y también está ligado a nivel físico con el estómago. Vos fíjate que cuando nos sentimos un poco mal emocionalmente, casi siempre repercute en el estómago, problemas intestinales y demás. En la constelación de Cáncer, lo que es más notorio que se puede ver desde la Tierra a simple vista es tiene una forma de pesebre, una parte. Es como un cúmulo así de estrellas con forma de pesebre. Y esto es lo más simbólico, ¿no? Como este lugar. Este lugar que hablábamos de protección de lo vulnerable. Y en Cáncer aparece esto, la noción de clan, la noción de familia, la noción de hogar, noción de grupo. Más adelante también la noción de patria. También es como lo mismo, ¿no? Como algo que nos une a todos. Emocionalmente pase lo que pase, porque vos con tu familia por lo general podés tener tus discusiones, tus peleas, pero sabes qué ese es tu lugar. Lo mismo con un clan. Y llevado a otro nivel, lo mismo con la patria, ¿no? Como que hay algo que nos une a todos a pesar de nuestra diferencia. Esto es lo que busca Cáncer, ¿no? Este lugar seguro y de contención. Y bueno, tiene mucha desconfianza frente a lo nuevo, Cáncer, por esto de ser un poco vulnerables. Y el cangrejo también camina para atrás, ¿no? Como dicen, medio acostado. Y simbólicamente, a nivel psicológico, le pasa a los cancerianos que están un poco aferrados al pasado. Por eso también se lo asocia con la madre, con su familia, con sus ancestros. Que esto puede ser negativo o positivo, depende cómo se lo mire. Tiene que animarse también un poco a lo nuevo. Y a ser vulnerable significa también poder vivir una transformación profunda, ¿no? Eso es un poco el signo de Cáncer. Dejar de mirar para atrás o aferrarse o sentirse seguro en la posición del pasado o de los ancestros o lo que de lo conocido, ¿no? Y empezar a mirar cosas desconocidas. Sí. Y la gran virtud es una profunda intuición. Como todos los signos de agua, están conectados con el mundo más intuitivo. Perciben cosas que lo demás, el de tierra, por ejemplo, o el de fuego le pasa de largo, o el de aire no cree en eso. El signo de agua es la intuición, es la percepción de esto más sutil. Esa es la gran virtud de todos los signos de agua y de Cáncer. Qué bueno, Pablo. Extenso, yo te dejo, porque me pongo del otro lado, esto es súper interesante. Digo que después el resumen de noticias te llega por las redes sociales, ¿viste? Entonces, cada una de las características creo que nos pega a todos y vos me dices, ¿sigo? Vos seguí, le digo. Seguí, estamos bien. Pero bueno, entonces estuvimos hablando de... vamos a hacer un recuento. Hoy hablamos de los primeros cuatro signos del zodiaco, que son Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Y pensaba hablarlo así porque, bueno, para tocar un signo por elemento, me parece que podemos hacer la clase que viene, casi digo. La clase la que columna. Viene. Si te lo perdiste, si enganchaste recién, esta columna es grabada y lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales. Si formás parte del grupo Y Ahora Qué Noticias en WhatsApp, te llega. Y si no, al 3549-431431 pedís el enlace. Y tenemos esta columna con una fotito que le saqué, Regia, que está recorriendo las redes ahí. 21 Pilots, Cáncer. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Gracias, Rodo. Gracias. Agrego a la publi astrología también. No, estoy haciendo le hago compañía como para que sienta que a veces los oyentes no pueden preguntar o acotar, entonces es como una forma de acompañarlo acá al maestro, que es el que sabe.